Buenas noches a todos. ¿Cuántos están gozando? Yo hasta me estoy quedando un poquito afónico de estar cantando con los hermanos, cantándole al Señor. Qué rico se siente, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos aquí en este lugar? ¿Verdad que dijo hermana Ligia? Este airecito es la presencia de Dios. Necesitamos refrescarnos un poquito, que hay mucho calor, ¿verdad? En el día, ahorita estamos refrescándolo. Y esa es la presencia de Dios en este lugar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen donde están dos o tres reunidos? Ahí está la presencia de Dios. Así dice la Biblia. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Si crees que el Señor está en este lugar, dale un fuerte aplauso con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todas tus ganas, con toda esa fuerza de corazón. Dárselo al Señor, porque no es para mí, no es para ningún hombre, es para el Señor, aquel que un día dio su vida por ti. Esta noche tengo el privilegio de tener en este lugar aquí en Nashville al presidente de la organización Soldier for Christ, el pastor Frank Castrejón, que viene desde la ciudad de Ontario, California. Pastor Frank Castrejón, pase por favor. Y también lo acompaña el pastor Omar Perich, que es originario de El Salvador, pero tienen un ministerio en Ontario, California, un ministerio que está tocando el mundo. Amen. Está yendo a nivel mundial, nación tras nación, alcanzando a aquellos necesitados, aquellas personas que en un momento no han tenido esperanza, supuestamente para ellos. Ellos le han llevado la esperanza a través del Evangelio de la Palabra de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor de señores. ¡Aleluya! Con nosotros el pastor Frank Castrejón, presidente de la organización Soldier for Christ de California. Este va a ser de él. ¿Cómo para el pastor? Testing. Gracias. Father, gracias, Señor. Okay. Hello. Hello. Soy mexicano, nacido en California, y pero necesito un interpreter para que me acompañe, porque hay muchas palabras que no entiendo. Pero ahí nos vamos. El pastor Omar Perisha ha ido conmigo por varias partes de México y Guatemala en este momento, y en el futuro vamos a ir a Perú. Okay, so I'm gonna start talking English and he's gonna interpret. Voy a comenzar a hablar inglés y voy a estar interpretando él. First of all, primeramente, I'm so blessed. Yo soy tan bendecido. Because I'm here tonight. Porque estoy esta noche en medio de ustedes. And I'm here in the will of God. Y estoy en la voluntad de Dios. My wife Angie, mi esposa Angelina, from Ontario, California, de Ontario, California, sends her love to you. Manda su amor de ella a ustedes. Okay, and all the soldiers, y todos los soldados, from Ontario, California, de Ontario, California, sends her love, manda el amor de ellos hacia ustedes. To you. Also, the wife of Pastor Omar Perich, también la esposa del pastor Omar Perich, manda sends her love, manda to su amor a usted. And all the congregation from Abundant Life, y la congregación de Ministerio Vida Abundante, sends their regards, manda sus agradecimientos y amor. And love. Y amor. Somebody say amen. Alguien diga amén. Amen. Que lo recibe, enséñale que lo recibe. I don't want you quiet. No lo quiero tan calladito. Okay. First of all, I just want to thank God Almighty. Primeramente le quiero dar gracias al Dios Todopoderoso for saving me. Por salvarme. 36 years ago, 36 años atrás, I was in a jail cell, yo estaba en la prisión, and I went to church, y yo fui a la iglesia en la prisión, but they brought a powerful message, y un varón trajo un mensaje poderoso, that a man, que un hombre, by the name of Jesus Christ, del nombre del Señor Jesucristo, had died for my sin, había muerto por mí, por mis pecados, and he loved me, y que me amaba, and if I would receive him, y que si yo lo recibía, I would become a brand new creation. Yo iba a pasar a ser una nueva creación. And so at the altar call, so cuando hicieron el llamado al altar, in 1974, en el 1974, December the 25th, en diciembre 25, 11:30 a.m., a las 11:30 de la mañana, I went to the altar call, yo fui al llamado que hicieron al altar, and I received Jesus, y yo recibí a Jesucristo as my personal savior, como mi personal savior. Salvador. January the 17th, el enero del 17 de enero, in 1975, en el 1975, I was released from jail, yo fui soltado de la prisión, and I went home, y yo fui a la casa, and I was a brand new creation, y yo era una nueva creación, in Christ Jesus, en Cristo Jesús, a brand new husband, un nuevo esposo, a brand new father, un nuevo children, padre a mis hijos, and I had a message, y yo tenía un mensaje entonces al mundo. Aleluya. Aleluya. That Jesus Christ, que el Señor Jesucristo is the answer, es la contestación for everybody, a, para todos los seres humanos. But God sent me, pero Dios me mandó into a territory, a un territorio where there was invested with drugs, que estaba infectado de drogas, gang activity, actividad de gangas, de violence, pandillas, violence, violencia, murders, muertes, prostitución, alcohólicos, killings, matadores, gente que se mataban, murders, y matadores. And God himself, y Dios mismo, took me, right in the center, me llevó al centro, and the light came in, y la luz de él vino in the city, en la ciudad. And God began to save the alcohol. Y Dios comenzó a salvar al alcohólico. And God began to save the gang members. Y Dios comenzó a salvar a los pandilleros. And the city of Ontario, y la ciudad de Ontario, scratched their heads, se estaban rascando la cabeza, because they didn't understand, porque ellos no entendían what was going on in the city, qué era lo que estaba pasando en la ciudad. The newspapers came, las noticias, los periódicos vinieron, the television came, la televisión llegó, and headlines, y en los títulos principales, these words were written, estas palabras estaban escritas, that black angels, que los ángeles negros turned to the light, se habían volteado a la luz. Dele un aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya. Me tengo que calmar un poquito, dice. And so that's been my ministry. Eso ha sido mi ministerio for 36 years. Por 36 años. We got, the Lord has through God, a través de Dios, we have 25 rehabs, tenemos 25 centros de rehabilitación in 5 states, en 5 estados, en México, and it's multiplying, y está multiplicándose. And I believe, y yo creo, with the anointing of God, que con la unción de Dios, and the power of God, y el poder de Dios, we're gonna conquer, vamos a conquistar México, todo México, para Cristo Jesús. And then we're going in across the border, y después nos vamos afuera de las fronteras, Guatemala, para Guatemala. Look out, cuidado, que ahí vamos, Guatemala, Guatemala. Because the light has come, porque la luz ha llegado a Guatemala. And I know, y yo sé, that there's a lot of good churches, que hay muchas buenas iglesias en Guatemala, en Colombia, en Perú. But we are a unique group, pero somos un grupo único, unique. That we know how to deal, que nosotros sabemos cómo tratar with individuals, con individuos, that the church can't do nothing, que las iglesias no pueden hacer nada con ellos, the pastors, los pastores en Guatemala, and Colombia, en Colombia, en Perú, they pray for them, ellos oran por ellos, but they don't have no place to put them, pero no tienen un lugar donde ponerlos, donde llevarlos. We already have a two-bedroom house, ya tenemos una casa de dos cuartos ahí en Guatemala, and we're gonna house 20 men, y vamos a tener 20 camas para 20 hombres, and we're gonna keep them there a year, y lo vamos a mantener un año allí, we're gonna train them, lo vamos a entrenar, we're gonna love them, lo vamos a amar, we're gonna give them the word, le vamos a dar la palabra de Dios, and when they leave that place, y cuando ellos se vayan de ese lugar, they'll never be the same, ellos nunca serán la misma persona más. And I believe, y yo creo, that they're gonna be preachers, que van a haber predicadores, they're gonna be evangelists, y que van a ser evangelistas, teachers, y maestros, ushers, diáconos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Give the Lord a hand. Dele un aplauso al Señor. Tonight is a very, very special day. Esta noche es un día muy, pero muy especial para mí. Because I am honored. Porque me siento honrado. To come to Nashville. Para venir a Nashville. And help some pastors here. Y ayudar a estos pastores aquí. To be legally. Para que estén legalmente. Ordained. Ordenados. And have license. Y que tengan licencias. And get into an office. Para que entren al ministerio. Of a pastor. De pastorado. But first of all, pero primeramente, I want to bring you a word. Yo le quiero traer una palabra. What the Lord has put in my heart. Que el Señor ha puesto en mi corazón. And I know that you can't read. It's kind of dark back there. Yo sé que está un poquito oscurito ahí. But those of you that can read and can see. Pero aquellos que pueden leer y pueden ver. I want you to turn your Bibles. Quiero que abra su Biblia. To the book of Ephesians. Al libro de Efesios. Chapter 2. Versículo 2. Let me get this pastor. Chapter 2 and verse 11. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 11. Amen. Amen. Amen. Don't get quiet on me. No se estén calladitos en mí, conmigo. I want you to listen to the word. Yo quiero que escuche la palabra. Because a lot of us, porque muchos de nosotros, we've got to learn, tenemos que aprender, to walk, a caminar, in what the word says, en lo que la palabra de Dios dice. So I'm gonna start reading from verse 11. Voy a comenzar a leer el versículo 11, where it says this word, donde dice esta palabra. Wherefore remember. Por tanto, acordaos. I'm gonna say it again. Lo voy a decir de nuevo. Wherefore. Remember, por tanto, acordaos that you've been in time past, de que en otros tiempos vosotros, in times past, en tiempos pasados, the past, en el pasado, before, antes, okay. It says in being in times past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verse 12. Versículo 12. That in that time, en aquel tiempo, again, de nuevo, that in that time, en aquel tiempo, you were without Christ, estabais sin Cristo, being aliens, alejados, from the commonwealth, de la ciudadanía, of Israel, de Israel, and strangers, y ajenos, from the covenants, a los pactos, of promise, de la promesa, having no hope, sin esperanza, without God, sin Dios, in the world, en el mundo, you and I, usted y yo, were, the Bible says that we were strangers, la Biblia dice que éramos extraños, without God, sin Dios, in our lives, en nuestras vidas, we were outsiders, éramos personas de afuera, to the promises of God, a las promesas de Dios. There were a lot of promises. There's a lot of promises in the word. Hay muchas promesas en la palabra. But you and I, pero usted y yo, were outsiders. Éramos personas de afuera. We were strangers. Éramos extraños. Of the covenants. A los pactos. Of promise. De promesa. Deuteronomy. Deuteronomio. Chapter 28. Versículo 28. It talks about the promises of God. Habla de las promesas de Dios. One scripture. Una escritura says that, that we are the head, dice que nosotros somos la cabeza, and not the tail, y no somos la cola. We were strangers, éramos extraños, from that promise, de esa promesa. Without Christ, sin Cristo, I don't know about you, yo no sé de usted, but I used to be the tail, pero yo era la cola antes. I always walked, Yo siempre caminaba como extraño y como una persona de afuera. So yo me miro a mí mismo con una estima baja me miraba. Yo me miraba a mí mismo como que yo no valía nada. So I was the tail. So yo era la cola. I don't know where you were. Yo no sé usted dónde estaba usted. But my testimony. Pero mi testimonio personal. Today. Hoy. That I was a stranger. De que yo era un extraño. To the promises. A las promesas. Of God. De Dios. So therefore. Por eso. I was the tail. Era la cola. And not the head. Y no era la cabeza. But in verse 13. En el versículo 13. He says, but now. Pero ahora, Efesios 2, 13. Say it again. Dígalo, but now. Dígalo. Pero ahora. Say it. Dígalo. Pero ahora. Pero ahora. But now. Pero ahora. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. Who sometimes were afar off. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Are made nigh. Habéis sido by the blood of Christ. Hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. So I am no longer. Soy yo no más. A stranger. Soy un extraño. You are no longer a stranger. Usted no más es un extraño. You are no longer an outsider. Usted no más es una persona de afuera. That was when you and I were without Christ. Eso era lo que pasaba cuando usted y yo estaba, no teníamos a Cristo en el corazón. But when you and I accepted Christ, pero cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador into our lives, en nuestras vidas, then we became insiders. Entonces pasamos a ser personas de adentro. We are no longer strangers. Ya no somos extraños, hermano. Aliens. Extranjeros. To the promises of God. A las promesas de Dios. Amen. So we are inside. Amen. Now. And all these promises, todas estas promesas, belongs to me. Me pertenecen a mí. And they belong to you. Y le pertenecen a usted. You are no longer. Usted no más. The tail. Es la cola. And turn to somebody, a couple of people. Voltéese a dos personas. And tell them, I am no longer y, the tail. Y dígale, yo no más soy la cola. Tampoco yo. Aleluya. Amén. Jesus. Come on, dígale. Come on, preach to somebody. Predíquele a alguien. Usted ya no es la cola. Let him know that you used to be the tail. Dígale que usted era antes la cola. But I am an insider now. Pero ahora soy uno de adentro. And today, y ahora I sit there, yo me siento allí. And I stand here, y yo estoy aquí. I am the head, y yo soy la cabeza. And not the tail. Y no soy la cola. Aleluya. Y el versículo 19. Are you there? ¿A usted está ahí conmigo? Efesios 2:19. The word says this. Verse 19. Versículo 19 dice la palabra. Now therefore you are no more strangers. Así que ya no sois extranjeros. And foreigners, ni advenedizos, but fellow citizens, sino conciudadanos with the saints, de los santos of the household of God, y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Amén. Amén. You know, my citizenship, mi ciudadanía, it might be natural. Naturalmente es from the United States, de los Estados Unidos, from Ontario, de Ontario. You might sit here, a lo mejor usted se sienta aquí. You be kind of thinking, well, I'm not a citizenship. Usted a lo mejor diga, bueno, yo no soy ciudadano of the United States, de los Estados Unidos. I'm not a citizen. Yo no soy un ciudadano of Mexico, de México. But I got news for you. Pero yo traigo noticias para usted. You're in a better citizenship. Usted está en una mejor posición de ciudadanía. You're a citizen. Usted es un ciudadano of the household of God, de la casa del Dios viviente. Hallelujah. De la ciudad del santo. You could be a usted pueda ser un ciudadano de los Estados Unidos y tener todos los documentos que necesite. Pero escuche, pero hay algo más grande que eso. Hay algo más grande que ser un ciudadano de los Estados Unidos en este mundo. Hay ciudadanos que tienen documentos de los Estados Unidos, de Alemania, de Rusia. Escuche, pero un día en las nubes, Jesucristo viene de regreso. Y lo que va a hacer, Él no va a levantar los ciudadanos de los Estados Unidos. Él no va a llevarse a los ciudadanos de Rusia. Él va a levantar a la iglesia, los ciudadanos de la casa del Dios viviente. Aleluya, aleluya, Jesús. Escuche, yo conozco ciudadanos que tienen documentos, tienen papeles en las carteras y los sacan. And they belong to a certain country. Y pertenecen a cierto país. But they're miserable. Pero son seres humanos miserables. They're miserable. Son miserables, personas miserables. Con documentos or papers, o con papeles to make you a citizen. Para hacerse ciudadano. Maybe it can make you happy. A lo mejor lo hace feliz. But listen, pero escuche, what makes you more happy, lo que lo hace más feliz es ser un ciudadano de la casa del Dios viviente. Aleluya. Thank you. Me está predicando ahora. This is powerful. Eso es poderoso, hermanos. You know, I used to be sad. Yo me sentía triste antes. I used to be a loner. Yo me sentía una persona solitaria. You know, I was empty. Yo estaba vacío. Nothing could make me happy. Nada me hacía feliz. I said to myself, y yo me decía a mí mismo, if I get married, si yo me caso, decía, I'm gonna be happy. Me voy a poner contento. Con una sonrisa. And I had a good wife. Y yo tengo una buena esposa. Praise God, I had a good wife. Gloria a Dios que tengo una buena esposa. My wife was good. Mi esposa es buena. But I still wasn't. Pero de todos modos, yo todavía me sentía. I still wasn't that happy. No me sentía feliz. Something was missing. Algo faltaba dentro de mí. So I was married. So estaba casado. Unhappy. Y era una persona que no era feliz. It wasn't my wife's fault. No era la culpa de mi esposa. It wasn't the devil's fault. No era la culpa del diablo. It wasn't God's fault. No era la culpa de Dios. I just didn't know. Sola simplemente era que yo no sabía Jesus Christ. Que el Señor Jesucristo. I did not know. Yo no sabía that a man gave his life que un hombre había dado su vida por mí 2000 years ago, 2000 años atrás, and died for my y que murió por mis pecados, that I could have life. Y que yo te podía tener vida. So I was miserable. Yo me sentía un ser humano miserable. And then I said to myself, entonces me dije a mí mismo, if I only had a boy, si yo solo tuviera un niño, I had three, yo tengo tres, I still was miserable. De todos modos me sentía miserable con los tres que tuve. If I have daughters, y yo decía, si tuviera una hija, I had four, tengo cuatro, and I still was miserable. Y también me sentía miserable. Aleluya. But Jesus, pero Cristo came into our life, vino a mi vida, and set us free, y me soltó, me hizo libre from misery, de miseria, de miserable, loneliness, y de soledad, empty, de vacío. And Jesus Christ, y el Señor Jesucristo said these words, me dijo estas palabras, and saying these words out there, y dice esta palabra esta noche a todos los oídos que lo escuchan: I am the way, yo soy el camino, and I am the truth, yo soy la verdad, and I am the light, y yo soy la luz. And there is no man, y no hay ningún hombre comes to the Father, que pueda venir al Dios Padre through me, si no es a través de mí. Somebody shout, alguien grita aleluya. This is powerful. Esto es poderoso. It says that we are fellow citizens. Así que ya no sois extranjeros. Watch this. With the saints. Con los santos. Saints. Con los santos. Saints. Santos. I didn't know what a saint was. Yo no sabía que era un santo. Some people in the churches, algunas personas en las iglesias don't wanna say that they're saints. No quieren decir que ellos son santos. Because we don't understand what, porque no entendemos what qué santo quiere decir. Saint doesn't mean, santo no quiere decir that you and I que usted y yo are gonna walk, vamos a caminar a straight walk, una línea pero bien derechita. It doesn't mean, y no quiere decir that you're never gonna make mistakes, que nunca en la vida usted va a cometer un error. What saints mean, lo que santo quiere decir is that God, que Dios got a hold of you, lo tomó and got a hold of me, y me tomó a mí, and a saint is somebody that is separated, y alguien que me separó and dedicated, y se dedicó and consecrated, y consagró to God, a Dios. That's a saint. Eso es un santo. And what I see today, y lo que yo veo ahora, a lot of saints, muchos santos en Nashville, Tennessee, sentándose juntos. You're not a saint, usted y yo somos santos. Goodness. Usted y yo no somos santos por nuestra buena bondad. You're not a saint, usted no es santo because you behave good, porque se comporta bien. You're a saint, usted es santo because somebody else, porque alguien más, because a saint went to porque the cross, un santo fue a la cruz y murió por usted y compartió su sangre por usted, para que usted y yo pudiéramos ser rectos ante Dios, of Christ, oh, de Cristo, in Christ, en Cristo. So that's what we're saying. Esto es lo que es santo. Dígale a alguien, estoy viendo a un santo, estoy viendo a un santo, pastor. Dígale. Estoy viendo a un santo. Hermano de la cámara, estoy viendo a un santo. Amén. Dios mío. El hermanito atrás, estoy viendo a un santo, varones. You know, ladies and gentlemen, señores y señoras, I believe that the church, yo creo que la iglesia is living under the privileges, está viviendo bajo los privilegios God has done for de us, lo que Dios ha hecho para nosotros. The church, I believe, la iglesia, yo creo, in this day, en estos días is gonna rise up, va a levantarse and they're gonna declare, y van a declarar with their mouth, con su boca who they are in Christ, quiénes son ellos en Cristo Jesús al mundo. Aleluya. Se va a levantar. You gotta get your head up. Tiene que levantar su cabeza en alto. And you gotta walk in a being proud. Y tiene que caminar en una posición de sentirse bien ante su Dios. Proud of being a child of the king. Sentirse bien que es un hijo del Dios del Rey. Hijos y hijas del Rey. Amén. No quería predicar esta noche. But that's the way I'm being led. Pero ese es el modo que el Espíritu Santo me está permitiendo guiándome. And verse 20, en el versículo 20. And it says, and are built, y dice, y edificados upon the foundation, sobre el fundamento of the apostles, de los apóstoles and prophets, y profetas, Jesus Christ himself, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, being the chief cornerstone, siendo la principal piedra del ángulo, in whom all the building, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo a ser un templo santo in the Lord, en el Señor. In verse 22, en versículo 22, in whom you also are builded, en quien vosotros también sois juntamente edificados together, para morada, for a habitation, para morada of God, de Dios through the Spirit, en el Espíritu. Somebody say amen. Alguien diga amén. I want to read to you one more scripture here. Quiero leerle una escritura más. Before we do something else. Antes que vamos a pasar a otra cosa. The book of Colossians. El libro de Colosenses. Colossians. Pastor. You don't have that one, huh? Colossians. Colosenses. Voltea al libro de Colosenses. Chapter 1. Versículo 1. Santo Jehová, cayó lumbre aquí. Las trompetas de Jehová sonaron. Chapter 1. Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1. And verse 12. Versículo 12. And 13. Y el 13. Listen. Escuche. I pray tonight. Yo oro esta noche. That it's not only a word. Que no sea simplemente una palabra. But it's a word. Que sea una palabra. That becomes alive. Que pase a ser viva. Into your spirit. A su espíritu. Listen to the word. Escucha la palabra. Verse 12. Versículo 12. Giving thanks. Con gozo dando gracias. Unto the Father. Al Padre. Who hath made us meet. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. No le hace como usted se sienta. Dios ya lo hizo a usted. Ya lo hizo, ya está listo por Dios usted. Apto. Dios nos ve diferente than human beings. Que seres humanos. He looks at us. Él nos ve in Christ Jesus, en Cristo Jesús. And we're suitable, y estamos aptos. We've been adopted, hemos sido adoptados into the inheritance a la herencia of the saints in life. De los santos en luz. This is my last scripture concerning this. Y esta es la mi última escritura concerniente a esto. But listen, escuche. 36 años atrás. How many years? Do you remember the years that you received Christ? Shake your head. Do you remember? ¿Se acuerda el año que usted fue salvo? Si se acuerda, menee la cabeza. Yeah. You know, but Jesus did not just take the habits or forgave our sins. Pero Jesucristo no solo quitó los malos hábitos y nos perdonó. He did a lot of things. Hizo mucho más que todo eso. More things. Mucho más. When I got saved, cuando yo fui salvo, I didn't know that I was gonna be baptized. Yo no sabía que yo te iba a ser bautizado. I didn't know nothing about baptism. No sabía nada respecto al bautismo. I knew a little bit about water baptism. Yo sabía respecto un poquito al agua, al bautizo de agua. But when I accepted Christ, pero cuando yo acepté a Cristo, He forgave my sins. Él perdonó mis pecados. And the book of Romans, y en el libro de Romanos, says that we were all baptized. Él dice que todos hemos sido bautizados por un espíritu en el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Amén. Yo he sido bautizado en el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que Cristo dice que usted y yo estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No somos de aquí. Y cuando camino en este mundo, in the body of Christ. Yo estoy caminando, pero en el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Amen. And verse 13. El versículo 13 dice. Watch this. Mire esto. He says, "Who has delivered us?" El cual nos ha liberado. From the power. De las potestades. Of darkness. De las tinieblas. And has translated. Y trasladado. Into the kingdom. Al reino. Of his dear son. De su hijo amado. Do you know what that means? ¿Sabe usted qué quiere decir eso? That the day that you accepted Christ in your life, que el día que usted recibió a Jesucristo como su Salvador, the Bible just got through telling us, la Biblia acaba de decirnos, that we were delivered, que fuimos deliberados from something, de algo. Not really from drugs. No, a lo mejor no de drogas. But you were delivered from a kingdom. Pero usted fue liberado de un reino. That was here. Que estaba aquí. And you and I. Usted y yo. Without Christ. Sin Cristo. We lived in this kingdom. Vivíamos en este reinado. Of darkness. De oscuridad. We couldn't see. No podíamos ver. Spiritual things. Cosas espirituales. We couldn't see. No podíamos ver. What you and I can see. Lo now. Que ahora usted y yo podemos ver. But now. Pero ahora. We've been delivered. Hemos sido deliberados y trasladados. ¿Sabe qué quiere decir trasladados? Es como un camión, un bus. Viene y lo recoge en una esquina y lo maneja y lo deja en otra esquina. Eso es lo que pasó a usted y a mí. Cuando recibimos a Cristo, fuimos trasladados, fuimos llevados de un reinado a otro reinado. Alguien. Y en este reino de ahora es el reino de su Hijo amado. Es en lo que usted y yo estamos ahora, en este reino. Ya no estamos más en el reino de la oscuridad. Ahora en este reino hay nuevas leyes, hay nuevos principios. La Biblia me lo dice en este king, en este reinado, que si yo agarro semilla y yo comienzo a sembrar semilla y yo empiezo a tirarla por todos lados, a sembrar, que la semilla va a crecer y pronto voy a tener una cosecha de cosas buenas, y lo único que yo tengo que hacer es ir a agarrarlas y agarrar mi herencia. Aquí en este otro lado, to get better financially, para estar mejor financieramente, teníamos que tener tres trabajos. And the wife works, y la esposa trabajando, which is okay, con lo que está bien. But over here, pero en el nuevo reino, alguien, aleluya, en ese nuevo reino es diferente. Tenemos que tomar semilla y plantarla, y esa semilla va a crecer y se va a multiplicar. Solo tengo un testimonio que decirle. Mi esposa y yo aprendimos cómo dar diezmos a la iglesia. Aleluya. Amén. Se acabaron los amenes. Amén. Solo le estoy dando un testimonio. We aprendimos cómo diezmar. I used to get a check for 112. Yo agarraba un cheque de $112. I had to give $12. Y tenía que dar $12 de ahí. And it hurt a little bit. Y me dolía. And we started little by little tithing. Y comenzamos poco a poco a dar nuestros diezmos. Escúcheme. Y algunas veces se puso bien difícil financieramente. Algunas veces se pone duro financieramente. Pero porque yo tenía semilla en la tierra, yo estoy esperando una cosecha. One day, testimony. Un día, este es un testimonio. One day, I was everybody in Ontario, pastors and everybody. Un día en Ontario, pastores y toda la gente. Everybody had a house. Tenían una casa. Everybody had a car. Todos tenían un carro. Except me. Pero yo no tenía ni uno. Aleluya. And I was thinking, Lord, how come they got a new car, they just bought a house. Y yo le decía, Señor, ¿por qué ellos tienen un nuevo carro y acaban de comprar una casa nueva? And I've been waiting for 20 years. Y yo he estado esperando por 20 años, creyéndote a ti por una casa. But I kept planting. Pero yo me mantenía todo el tiempo sembrando semilla donde caminaba. We kept giving our tithes. Daba mis diezmos. We kept giving offerings. Daba ofrendas. We helped the poor. Ayudaba al pobre. We fed the hungry. Le daba de comer al hambriento. Un día, un millonario tocó en mi puerta. And it was a sister, y era una hermana that we raised, que levantamos nosotros en el centro de rehabilitación de mujeres. Lady, y esta jovencita went out into the se fue al mundo de los negocios, y ella pasó a ser una mujer millonaria. On, alguien grite aleluya. Este Dios. And so she called, ella me llamó and she told me, y me dijo, Pastor Frank, Pastor Frank, is that you? ¿Es usted? And she said, this is me. Y le digo yo, sí, yo soy Sandra. Y dice ella, soy Sandra. I became a millionaire. Y ella me dijo, pasé, soy una millonaria ahora. And I can't sleep at night. Y yo no puedo dormir en la noche. Because God has told me, porque Dios me ha dicho que te lleve parte de mi herencia a ti. Y yo le dije, apúrate, tienes que venir para acá rápido. Jesús. Aleluya. Le estoy diciendo lo que Dios puede hacer en su vida. Si usted es fiel a sus diezmos, a sus ofrendas. So ella vino. She bought us two brand new cars. Nos compró dos carros nuevos. Alguien. Aleluya. Cash. She gave us a big down payment. Y nos dio un down payment bien grande. For a house. Por una casa. So we bought a house. So compramos una casa. Para la gloria de Dios. Amén. Escúcheme. She wrote a check for me. Escribió un cheque a mí. And she folded it. Y lo dobló. And she put it in my hand. Y lo puso en mi mano. And I said, thank you. And I put it in my pocket. Y le dije gracias y lo puse en mi bolsa. And then I said, I have to go to the bathroom. Y le dije, tengo que ir al baño. Come on. I thought maybe, you know, the 500 or something like that. Dije yo, a lo mejor son 500 o algo así. And I went and I opened it. Y abrí y lo vi. $18,000. Eran $18,000. A darle un aplauso a Cristo. All I say is, lo único que digo is that we're not living in this kingdom. Que ya no vivimos en el mundo de la oscuridad. De oscuridad. We've been translated. Hemos sido transportados, trasladados. Y estamos viviendo en el mundo, en el reinado de Dios. Y Dios está más ansioso para bendecirlo a usted. Dele un aplauso a Dios. Amén. Se puede parar conmigo juntamente. Me voy a sentar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. I'm going to ask my Pastor Omar that if he would pray. Le voy a pedir a Pastor Omar que si puede orar for this other part of the service, por esta otra segunda parte de este servicio, because it's very important. Porque es muy importante. Okay, what we're gonna do, lo que vamos a hacer, is we're gonna, in Jesus' name, en el nombre de Jesucristo, we're gonna ordain your pastor, vamos a ordenar a su pastor tonight. Hoy, esta noche. Y es una cosa muy especial. Yo voy a dejar que Pastor Omar ore. Yo le voy a pedir que oremos.